Tuvimos una lectura en Génesis, capítulo 17. Vamos a comentar en un instante, pero vamos a comenzar orando. Dios, te damos gracias, gracias por tu palabra que tenemos frente a nosotros. Te pedimos, oh Dios, que en este momento vos nos estés hablando, que nos quites cualquier preocupación, cualquier distracción, cualquier cosa que no tenga que ver con lo que vos querés decirnos en esta mañana, que podamos escuchar tu voz, que tu palabra llegue a lo profundo de nuestro ser, y tu espíritu nos renueve, nos transforme y nos estimule en la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Leímos el capítulo 17 de Génesis, los primeros versículos, hasta el versículo 14. Vamos a estar comentando esta mañana algunas cosas que tienen que ver con el bautismo, tenían que ver algunas cosas también con el significado de la circuncisión y con lo que Dios quiere hacer en el corazón de cada uno de nosotros. Tuvimos ahí esa lectura en Génesis 17 y ahí nos relata claramente cómo Dios se acerca a Abraham y cómo Dios trata con él. Dios le hace una promesa y Abraham le cree a Dios. Y esta promesa que Dios le hace, no se le hace porque había algo especial en Abraham, ni porque Abraham se la haya ganado de alguna manera, ni porque tuviera algo que hiciera que Dios tuviera que devolverle algún favor a Abraham, sino que Abraham entiende que Dios se lo hace porque quiere. Y él le cree. Y cree que lo trata como justo, aunque él sabe que no es justo. Y nos dice la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, que Dios le cuenta entonces esa fe como justicia, que Dios lo trata como justo por esa fe que él tiene. Y le hace ahí unas promesas, promesas que tienen que ver con su descendencia, pero que no son, como va después a interpretar el apóstol Pablo mismo en Romanos, meramente por su descendencia de sangre. Él le dice que iba a ser padre de una multitud de naciones. Iba a ser también padre de una nación muy grande, que era el pueblo de Israel. Pero iba a ser algo más que eso, sino que iba a ser padre de la fe, y ese ser padre de la fe, o ejemplo de fe y modelo de fe, iba a repercutir en muchas naciones. Así que esa promesa era mucho más abarcativa que el solo hecho, y que ya era mucho, porque nos dice que tenía 99 años, de tener un hijo y que ese hijo tuviera también descendientes, y así, hasta que fueran muchos. Ahora, por esto que Dios hace, por esta forma en que Dios lo trata, y por cómo él le cree, y por esa unión que se da entre Dios y Abraham, es que le da como consecuencia, como señal, nos dice acá, señal en el versículo 11, esto de la circuncisión. Es decir, que la circuncisión era una marca externa que implicaba algo del corazón, algo interno, algo que Dios había hecho en la persona. Él le cree, Dios lo toma como justo, y esa marca externa estaba mostrando esa señal, está significando eso, estaba recordando eso, de que él le creyó al Señor, de que Dios lo aceptó, de que Dios lo perdonó, de que Dios estaba tratando con él como con un hijo. Le estaba recordando esto, ese pacto, en palabras de Génesis, que Dios había hecho, ese pacto de gracia y de amor que Dios había hecho con Abraham. Pero esta señal no era algo que solamente se daba para él, sino que también se tenía que dar para los hijos. Ahora, el que tuvo fe y el que fue justificado fue Abraham. Y Dios le da la señal por esa fe. Pero le dice, también tenés que circuncidar a tu hijo, para el cual también es la promesa. Pero hoy no tiene la fe. Y sí, hoy no tiene la fe. Pero esperamos que la tenga y un día pueda confirmar esa fe en la que fue circuncidado. Entonces, al octavo día, los chicos tenían que ser circuncidados. Como Sofía, no entendían bien lo que pasaba, aunque para ellos era una cuestión más seria, ¿no? Porque una cosa que te pongan agua, bueno, no vamos a entrar en detalles. Pero era algo que no entendía, el chico qué estaba pasando. Sin embargo, un día iba a confirmar esa fe. Y de esto también nos habla Romanos. Romanos capítulo 4. De paso, pasamos el chivo. Romanos, todos los martes, 19 horas. Estamos teniendo un estudio bíblico sobre Romanos. Los invitamos a profundizar más. Hoy vemos por arriba algunas cositas que tienen que ver con esto que estamos hablando. Pero justamente este capítulo venimos analizándolo recientemente. Romanos capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice: entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados. Y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. Esto para los israelitas era algo muy fuerte. Pero Pablo tenía razón. Abraham creyó y después le vino como señal, como signo y como sello esto de la circuncisión. Es decir, que Dios lo tomó como justo cuando era, estaba en la misma situación que todos los gentiles, no circuncidado, ¿no? Entonces, de esta manera, Pablo va mostrando cómo la circuncisión en sí tenía un significado que después se fue cambiando. Lo fueron tomando como, bueno, de esta forma te haces israelita, ¿no? Pero dice, no era así. Te haces del pueblo de Dios, te haces de Dios al momento de creer en aquel que te perdona, de creer en aquel que no toma en cuenta tus pecados, sino que los pasa por alto, hoy diríamos a través de Cristo, ¿no? Y que tiene ese trato de amor, de gracia y de misericordia para con vos. El que cree como creyó en Abraham, en aquel que justifica al malvado. Como consecuencia de esto, dice, le vino la señal y sello de la circuncisión. Es decir, como señal, como signo, apunta a esa realidad interna del corazón, a esto que había pasado en el corazón de Abraham, y lo sella. Tiene esa garantía de Dios, de que Dios dice, esto es así, vos sos mío, yo ya te tomo como justo a través de la fe. Insisto, sin embargo, tenían que circuncidar a sus hijos, y ellos en algún momento, para que esto fuera efectivo, tenían que confirmar en aquello en lo que habían sido circuncidados. Ahora, quizás el corazón o lo más importante de esto lo vemos ahí en el versículo 4, ¿no? Que dice, cuando alguien trabaja no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios toma como justos a los vagos que no quieren trabajar? No, está hablando de otra cosa, ¿no? Dice, usa esto del trabajo como si las obras nuestras las tomáramos como algo que Dios tiene que pagar, ¿no? Y muchas veces se toman así. ¿no? Por ser las buenas obras, porque yo tengo buenas obras. Entonces, como tengo buenas obras, Dios tiene que hacer algo conmigo. De esta manera habían terminado de tomar la circuncisión, y de esta manera a veces en algunos sectores del cristianismo se toma el bautismo, ¿no? Como, bueno, yo hice esto, entonces ahora Dios tiene que hacer tal cosa, ¿no? Dios, entonces, ya lo cristianicé, ¿no? Como se pensaba con el tiempo dentro del pueblo de Israel, que se había hecho ya judío porque estaba circuncidado. Pero dice, si vos querés trabajar, si vos pensás que por lo que vos hacés, porque venís a la iglesia, porque haces esto, porque haces lo otro, porque no haces, Dios tiene que tratarte de una manera especial. Dios se convierte en deudor tuyo. Dice, al que trabaja, el salario se le debe, no es un favor, se le debe. Si vos trabajás todo el mes, tu patrón te debe el salario. No es que te hace el favor de pagarte. A veces te puede hacer sentir que te hace el favor, pero no te hace el favor. Te lo debe, porque ya trabajaste. Dice, ¿cómo vamos a pensar que vamos a tratar así con Dios? ¿Cómo vamos a pensar que nosotros hacemos 4, 5, 10 cositas y después Dios es deudor nuestro? Dios, siendo quien es nuestro deudor, nos debe algo. ¿Qué le da a Dios que hagamos 4, 5, 25 mil buenas obras? ¿Qué le da a Dios? ¿Cómo lo convierte en deudor nuestro? De ninguna manera. Cuando hacemos algo que está bien, nos beneficiamos nosotros y beneficiamos, en todo caso, también a aquella persona a la que le hacemos bien. Nada más. A Dios no lo hace ni más grande ni más chico. Entonces dice, el que no trabaja, es decir, el que no toma la relación con Dios en base al mérito, que no hace cosas para que Dios lo reciba, lo acepte o lo bendiga, sino al revés, porque Dios ya lo aceptó, lo bendijo y lo recibió, a este Dios le toma en cuenta la fe como justicia. Esa justicia que no podía alcanzar, como no la podía alcanzar Abraham, dice, se nos toma en cuenta a través de la fe. A través de la fe somos recibidos como justos. Por eso, dice, Abraham es padre nuestro también. Es padre de la fe. Seguimos ese modelo de creer en este Dios que justifica al impío, ¿no? Cuando creemos esto, hoy en el bautismo, antes a través de la circuncisión, hay un signo y un sello. Un signo que nos muestra eso, que nos muestra esa realidad y que sella esto de parte de Dios para con nosotros. Y el último pasaje que quería que veamos en esta mañana se encuentra en Colosenses, otra carta del apóstol Pablo, Colosenses capítulo 2, versículo 6 en adelante. Y aquí el apóstol Pablo también tiene en cuenta todo esto que los judíos todavía, aunque se acercaban al cristianismo, seguían teniendo en la mente que era, bueno, no, hay que circuncidarse, hay que guardar la ley, porque así Dios te acepta y demás. Y entonces va a hablar de la desestimación de la circuncisión externa para hablar del bautismo y de que en los dos casos lo más importante es la realidad interna. Versículo 6 de Colosenses 2 dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. La misma idea está allí en consonancia de esto de la necesidad de la circuncisión del corazón, ¿no? Porque nos dice la Biblia, la verdadera circuncisión es la del corazón, ¿no? Esa circuncisión externa tenía que tener que ver, para que fuera efectiva, con una circuncisión del corazón, ¿no? Y eso es lo que Dios había hecho en Abraham. Dios le había circuncidado el corazón, lo había marcado, lo había tocado de tal manera que lo había transformado, lo había hecho justo por la fe, y entonces le dio una señal externa de eso que había hecho en su corazón. Y de la misma manera quiere actuar con nosotros. Y nos dice acá de lo que quiere hacer en ese mismo sentido a través de Cristo. Dice, teníamos una deuda que no podíamos pagar. Por eso en Romanos decía, bueno, el que no trabaja, sino el que confía en la gracia de Dios, este es el que recibe la justificación, el que es aceptado por Dios. El problema de querer pagarle a Dios algo, no solamente es que subestima a Dios tratándolo de deudor, sino que no podemos resolver el problema de lo que hicimos mal. No tenemos cómo resolver nuestros pecados. Por eso lo resuelve Él en la cruz. Por eso dice que en la cruz se clava esa deuda que nosotros teníamos pendientes. Nosotros teníamos una deuda pendiente con el Señor y está clavada en la cruz de Cristo, en favor nuestro. Cuando creemos esto realmente se da esa circuncisión del corazón, ¿no? Y lo importante es que todos nosotros de aquí hoy nos vayamos con esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Es decir, sí, yo salgo de acá con un corazón cambiado. Realmente Cristo tocó mi vida, realmente creo que Jesucristo en la cruz cargó con mis pecados, que Él asumió la responsabilidad de mis pecados, que Él los cargó en la cruz para que yo pueda estar en paz con Dios, que Él pagó esa deuda que yo tenía con Dios y que era imposible de solucionar desde mi parte, bueno, que Él lo hizo por mí en la cruz, para que yo pudiera relacionarme con Dios, para que Él pueda ser el dueño de mi vida, para que pueda ocupar ese lugar de Dios y de Señor en mi vida. Cuando esto está así, si no nos bautizamos, nos podemos bautizar, y si hemos sido bautizados, estamos confirmando esa fe en la que hemos sido bautizados. Pablo les decía entonces, va saliendo de la circuncisión para pasar al bautismo. Aquí entonces dice, en Cristo nosotros fuimos circuncidados, ¿no? Ya tenemos la verdadera circuncisión, que es la del corazón. Y entonces va cambiando de ese uso, de ese rito externo, para pasar a este otro, que era el del bautismo. Y va desapareciendo en todo el pasaje la importancia de la circuncisión externa para ponderar la importancia del bautismo como una mejor muestra o una muestra más abarcativa de que somos del Señor. Porque el bautismo se aplica tanto a hombres como a mujeres. Y nos dice también el Nuevo Testamento que en Cristo ya no hay varón ni mujer, esclavo ni libre, ni ninguna diferencia, ¿no? Entonces justamente nos viene una señal que nos abarca a ambos, a todos y a todas, para decirlo más a tono contemporáneo, ¿no? Así el Señor se acerca a nosotros, ¿eh? Así el Señor se acerca a nosotros con su gracia, con su amor, y nos unimos a Él de tal manera en esa circuncisión espiritual que Pablo dice que entonces morimos con Él y resucitamos con Él. Ese es el sentido de que con Cristo morimos en el bautismo y resucitamos una nueva vida, de que eso que se da externamente tiene que ver con esa realidad interna que se produjo, no en el momento del bautismo, sino en el momento de la circuncisión del corazón, que nos unimos a Cristo por la fe de tal manera que morimos con Él a ese viejo hombre, esa vieja vida, y resucitamos a una nueva vida con Él, ¿no? Dicho en las palabras que le dijo a Nicodemo, un religioso de la época, hemos nacido de nuevo, nacido del agua y del Espíritu. ¿Y entonces por qué bautizamos a nuestros hijos, ¿no? ¿Por qué bautizamos a nuestros hijos si estamos hablando de que eso tiene una relación con esa circuncisión del corazón? por lo mismo que circuncidaban en el Antiguo Testamento, por la fe de que la promesa es para nosotros y para nuestros hijos. No se hacía efectiva en ese chiquito circuncidado al octavo día en ese momento, sino cuando creyera, de la misma manera que ese bautismo se hace efectivo y esas gracias y esas promesas se hacen efectivas plenamente cuando ese chico puede confesar a Cristo como Señor y Salvador, cuando puede decir que tiene circuncidado el corazón. Oramos. Dios, te damos gracias. Gracias porque la promesa no es para nosotros solos. Gracias porque no tratás con nosotros solos, sino con nuestras familias. Y eso nos habla de tu gracia y de tu misericordia, de tu bondad y de la extensión de tu amor. Señor, te rogamos esta mañana que todos podamos salir de aquí confiando plenamente en tu gracia, confiando plenamente en que no es que tenemos que hacer alguna cosa más para que vos nos aceptes, sino recibir esa gracia y esa misericordia que nos ofreces en Cristo. Que todos podamos salir de aquí confesándote como el Señor y el dueño de nuestra vida. Que todos podamos salir de aquí diciéndote: Padre, gracias por perdonarme. Confío en que has cargado en Cristo en la cruz mis pecados para que pudiera reconciliarme contigo. Te damos gracias por ese perdón. Te damos gracias por esa restauración. Y te pedimos, Señor, que así como tratás con nosotros, trates también con nuestros hijos. Para que todos los chicos que están acá en medio nuestro y ahora en este momento también atrás en esta clase, todos puedan tenerte como el Señor de sus vidas. Ayúdanos a transmitirte de tal manera con nuestras palabras y con nuestras vidas que ellos puedan confiar fácilmente en que realmente vos estás, vos existís, vos sos amor, vos los amás y vos tenés una vida eterna para ellos. Glorificate en medio nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.